Así comparado mi pena. Uno sube en agua mala, otro sube en agua buena. Como cogilo de memoria, así me comparo mi pena. Correo de Belén, correo de Belén, se faltaron los caballos, se perdieron los papeles. Llevaba